Vamos a presentar a nuestra primera entrevistada. Ella es Marcela Campagnoli, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, perteneciente a Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás, Marcela? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici. Está muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, diputada? ¿Cómo vi esta fecha tan particular? Empezamos por ahí, ¿no? Hoy es el día donde se presentan los frentes electorales, los nombres, y decíamos, bueno, Juntos por el Cambio mantiene su sello electoral, pero con incorporaciones. Sí, en total vamos a hacer, no tengo 7 u 8, porque somos Coalición Cívica, UCR, PRO, el Encuentro Republicano, el Partido Unido, GEN, Avanza Libertad y el Partido Demócrata. Así que sí, son 7 u 8. Y en Capital el Partido FE, que supo fundar Jerónimo Venegas, ¿no? Claro, que fue un aliado en su momento de Mauricio Macri. Claro, sí. No, interesante por toda la discusión que se dio o se sigue dando entre los dos sectores del Frente Electoral como máximos expositores a Larreta y a Bullrich, con esta estrategia, si era necesario ampliar hacia Schiaretti, hacia un sector de lo que se conoce como el peronismo republicano y contener más la oferta electoral, o mantener, el argumento de Bullrich también puede ser válido, mantener más la identidad, si se quiere, del frente y posteriormente, en todo caso, hacer alianzas. Pero, ¿usted qué opina de eso? No sé si quiere opinar. Sí, sí, por supuesto que tengo opinión. Creo que es importante ampliar, porque los consensos, Argentina va a necesitar de reformas muy importantes, y esas reformas únicamente se van a lograr con un amplio consenso de los socios. Vos fíjate que Pichetto, cuando estuvo adentro, es que empezó a defender todas las ideas. Y estuvo adentro también, pocas horas antes de que se cerraran las alianzas en el 2019. El otro día yo lo escuchaba a él y él tenía razón, lo que decía, yo no puedo objetar ninguna candidatura porque a mí también me invitaron o me aceptaron, mejor dicho, también poco tiempo antes de cerrar las alianzas. Claro, yo siempre creo que es mejor sumar que restar, siempre creo que es mejor sumar que restar. Te reconozco que me resultó rara la oportunidad, en cuanto a que estamos en las puertas de una elección en Córdoba, y creo que se comunicó mal. No me parece mal sumar a Schiaretti, más allá de las diferencias que podemos tener en la provincia, por algunos temas puntuales de la provincia, creo que a nivel nacional es un referente, uh-huh. y creo que es uno de los gobernadores peronistas que nunca fue kirchnerista. Claro. Entonces, no es cualquier gobernador peronista que está sumando a uno que nunca fue kirchnerista. Sí, sí. Entonces, desde ese lugar yo adhiero a la ampliación. Sí reconozco que me llamó la atención la oportunidad, porque no se comunicó bien y quedaba como que estábamos sacándoles el apoyo a nuestros candidatos y de Loredo en Córdoba. Claro. Entonces, desde ese lugar era que objeté la oportunidad. ¿Qué opina de, cómo decirlo, porque se están matando, entonces quiero ser sutil, en el Frente de Todos, que ya cambió la marca, ¿vio? No es más Frente de Todos. Sí, tiene un nombre ridículo, Unión por la Patria, no sé, algo así, escuché. Qué mala, usted lo dijo, ¿eh? Pero por favor, Unión por la Patria, pero si se están matando. Bueno, no por eso. La palabra Unión. Aparte, ¿qué quiso hacer estos 4 años que fue apátrida? Si ahora se unen por la patria, antes que se unieron por los cargos, antes se unieron por la guita. Por todos, fue por todos. Antes. Fue por todos. Claro. Por todos menos uno, parece que Alberto quedó afuera. Alberto quedó afuera, hizo todo para quedar afuera Alberto también. Usted, nadie puede, en el derecho hay un principio que es nadie puede alegar su propia torpeza, ¿no? Está afiladísima. Sí, sí. Pero bueno, me pareció muy bien Scioli como se puso firme y dijo, si me van a poner requisitos, aunque me pidan 2 brazos, yo voy a competir. Bueno, yo lo veo picante, difícil. Estuvo picante. Sí, una metáfora, sí. Una metáfora un poco jodida la de Daniel. Sí, Marcela, sí. Haciendo referencia a lo que recién decías, ¿no? Esto de la torpeza. ¿Crees que fue torpe el gobierno de Alberto Fernández? Creo que fue un gobierno, el peor gobierno de la historia de la democracia. Creo que fue, no creo que haya sido una cuestión de torpeza en cuanto a una equivocación. Sí. Creo que no tenían, que se unieron justamente para ganar, que fue una unión por la impunidad, nada más. Lo único que importaba, y lo podés ver en la agenda legislativa, los únicos proyectos que le daban impulso en el Senado, en la Cámara de Diputados, todo lo que tenía que ver con la impunidad de la jefa. Ajá. Nada de lo demás importaba. Entonces, claro, fue no tuvieron gobierno, no tuvieron plan de gobierno. Fíjate vos que él mismo se disculpaba diciendo que él no creía en los planes, sí, pese a que llenó a la Argentina de planes, ¿no? Pero creo que fue el peor gobierno porque no hubo coordinación, porque nunca le dieron la lapicera a él, y si se la dieron no se la llenaron de tinta. Entonces él no pudo tomar decisiones. Entonces él aceptó estas reglas. Claro. Si vos de repente estuviste 8 años desde el 2008 que él se fue del gobierno de Cristina, insultándola a Cristina, diciendo que era una psicópata, diciendo que pactaba con Irán, diciendo que teníamos que tener cuidado con los chinos, y de repente, porque te ofrecen un cargo, cambias de perspectiva, y bueno, sí, es que te estás sometiendo a que compraron tu voluntad. Entonces vos ya no sos dueño de tu voluntad, así que él tampoco puede alegar su propia torpeza porque él aceptó esas condiciones. Yo renuncio a seguirte criticando con tal de ser presidente. Así que bueno, ese es desgraciadamente esos 4 años perdidos, porque yo sé que nosotros también cometimos errores cuando fuimos gobiernos, ¿no? Sé que la pifiamos en muchos temas económicos, pero había un rumbo. Sí, ¿y qué errores crees que Macri tenías un rumbo? Sabías que te querías volver a insertar en el mundo, sabías que querías combatir la pobreza, no la riqueza. Es decir, claro, hubo equivocaciones, las hubo, pero había un rumbo. Vos lo que acá sentías era que no había rumbo, sí, era la incertidumbre continua de estos 4 años. Estar medio a la deriva. ¿Y qué errores Exacto. crees qué errores reconoces que tuvo Juntos por el Cambio? Y bueno, evidentemente no pudimos, si bien tuvimos mucha menos inflación que este gobierno, no pudimos dominar la inflación. Creo que el mayor error de Mauricio fue no blanquear que era lo que él recibía, porque si vos decís, bueno, tengo las arcas vacías, estoy en déficit con tal cosa, pero él con la idea de Durán Barba de no dar malas noticias, sí, para no ahuyentar inversores, no blanqueó. Entonces, si a vos cambiás de gobierno con toda la esperanza que da un nuevo gobierno, nadie te dice que está recibiendo algo malo, y de repente empezás con un ajuste terrible en tarifas, en servicios. ¿Pero qué pasó acá? Claro. Vos, para poder gobernar, es explicar, decía Fernando Cardoso, vos tenés que explicar siempre, claro, para que el esfuerzo, porque la gente estaba dispuesta a hacer un esfuerzo, la gente sabía lo que había sido el kirchnerismo, uh-huh, estaba dispuesta a hacer un esfuerzo, pero si vos no les explicás, ese esfuerzo no tiene sentido. Entonces, para que sea un esfuerzo con sentido, para que tenga sentido, pero también para que sea con consentimiento, sí, sí, sí, es necesario explicar, y eso es lo que no hizo el gobierno de Mauricio Macri cuando empezó. Sí lo hizo María Eugenia Vidal. Claro. Claro, claro. No, me parece fundamental que la dirigencia política tenga autocrítica para ser mejores, y yo arriesgaría que el problema de la inflación está atado a múltiples causas, pero sobre todo a eso que la vicepresidenta llama economía bimonetaria. Los argentinos tenemos un tema con el dólar, ¿no? Sí, desde hace mucho. Desde hace mucho. ¿Puede ser del 76 para acá? O antes también. Sí, del 70 y pico para acá, te diría. Sí. Y bueno, eso es algo que tenemos que mejorar entre todos los argentinos, porque no le hace bien a nadie, y hacer un gran acuerdo político para resolver esa cuestión. Pero, diputada, yo quería ahora llevarla a un tema muy puntual, y que celebro que se esté ocupando de esto, porque son invisibilizados. No sé si usted va a coincidir conmigo, y me refiero a la jornada que está por dictar sobre reflexión de la salud mental y adicciones. Así es. Vos sabés que me lo decía la vez pasada una madre, no nos miran. Claro. En una de las tantas marchas que acompañé a Marina Charpentier y a Lala y a Estela Mauric, nos decían eso, no nos miran, nosotros nos sentimos que no nos prestan atención. La presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Fein, nunca las recibió. Le dejamos varias cartas, se las dejaron ellas para que, yo digo, no, yo no se las quiero firmar porque no quiero que piensen que esto es algo político. Yo realmente quiero modificar la ley de salud mental porque veo que no ha dado respuesta. No es un tema político. Si no es mi proyecto, que sea otro. Sí. Pero evidentemente la ley no dio resultado. Entonces, y nunca las recibió, nunca las recibió. Estela Mauri, que es una mujer, que ella te dice, yo con la ley anterior a esta, que está en vigencia desde el 2010, pude internar a mi hijo 2 veces en el Cedronar, porque antes existía lo que se llamaba protección de personas, que vos cuando veías a alguien, podía ser familiar o vecino, y veías a alguien que no podía responder por sí o que podía ser peligroso para sí o para terceros, ibas a un defensor de menores y de incapaces, le manifestabas y el defensor evaluaba si había que internarlo o no, aunque sea 2 días para ver, evaluar cuál era la situación clínica de la persona, del paciente. Ella Correcto. dijo, yo lo pude internar 2 veces en el Cedronar antes. A partir de que esto entró en vigencia esta ley, no lo pude internar más veces porque mi hijo no se quería internar. Bueno, se Lógico. terminó pegando un tiro. Claro. La cantidad de suicidios que hay hoy, estuve en contacto la vez pasada con la madre de la chica que se suicidó el fin de semana anterior en Sí. San Pedro. Destrozada la mujer. La mujer te decía esto mismo. Yo tuve que judicializar poder internar a mi hija porque yo veía que se autolesionaba. Tuve que judicializar. Tardó la judicialización para que el juez me autorice a internarla porque ella no se quería internar. Tendrían que haber venido a buscarla el viernes. Bueno, se suicidó el domingo. Pero diputada, perdón que la interrumpa, pero para tratar de explicar un poco cómo es el régimen, ¿no? Para los que estudiamos un poquito de derecho, ahí hay claramente en alguien que tiene un problema de salud mental o que ve afectada su capacidad de tomar decisiones por adicciones, hay un vicio de la voluntad. Ergo, no puede Exactamente. decidir. Ahí no Exacto. debería de oficio intervenir un juez y nombrar un curador, alguien que lo tutele. Claro, pero hay veces que por ejemplo, acordate cuando fue lo de Chano. Sí. El policía no sabía qué hacer, terminó pegándole un tiro. Sí. ¿Entendés? Entonces, esta ley complicó. Antes se podía internar. Sí. Ahora vos necesitas judicializarlo si el equipo interdisciplinario no considera que hay que internar. Y hay muchas veces, porque la ley dice que tiene que ser riesgo cierto e inminente para que decidan internarte involuntariamente. Y no todos los riesgos son ciertos e inminentes. No, Hay riesgos lógico. que son potenciales, hay Seguro. riesgos que son graves, no son inminentes, pero son graves. Y puede ser peligroso para vos y para terceros. Mirá el año pasado el chico que se suicidó en el hospital Posadas, que fue con sus padres, y bueno, los padres insistían que había que internarlo. El facultativo entendió que no era necesario, el psicólogo que estaba de turno que no era necesario. Bueno, el chico se terminó tirando desde el séptimo piso del hospital y murió. Sí. Entonces, esta ley que se preocupa más del espacio que del tratamiento clínico y que mete a los jueces, es decir, el juez tiene que evaluar si debe seguir el tratamiento o el mismo paciente, dice la ley, puede decidir cuándo lo tienen que dar de alta. Pero ¿para qué estudió un médico? No, pero ¿Para qué hay aparte es una una especialidad locura. de psiquiatría? ¿Para qué hay una especialidad de psiquiatría que estudian 6 años más después de haberse recibido de médicos si va a poder decidir el paciente si se puede ir a su casa o no? ¿O decide un infartado irse a su casa o no? Claro, ¿O claro. decide una parturienta que en medio de la cesárea no corten acá que quiero seguir el parto en mi casa? No, Sí. hay por algo hay una responsabilidad del médico y que le puede costar un juicio de mala praxis. Para algo estudió. O se va a hacer cargo el paciente de una mala praxis, o después le van a ir a reclamar al psiquiatra la mala praxis o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez hay menos psiquiatras, porque los psiquiatras con esta ley se debaten entre que los acusen por privación ilegítima de la libertad o por abandono de persona. Claro, Entonces, terrible, sí. y además, la mayoría de los casos son ambulatorios. Esta ley solo se ocupa de las internaciones, no dice nada ni de los problemas infantojuveniles, ni de las adicciones a quien le dedica 4 renglones literales. El artículo 4 hoy son 4 renglones literales que le dedica a adicciones. Nada dice de la problemática de la tercera edad. Es decir, se ocupa, es decir, enuncia derechos que ya están anunciados en nuestra Constitución Nacional. Sí. No está, no hace falta que enuncies derechos ahí a tener tu historia clínica. Es una ridiculez. Es una ley que se ocupa, como te decía antes, más del espacio. Es decir, prohíbe los institutos monovalentes, que son los institutos especializados. Así como vos tenés una clínica de diabetes, o una clínica cardiológica, o una clínica de nutrición, Bueno, hay clínicas especializadas en temas de salud mental o en temas de adicciones prohibidas. Desde el 2013 que se reglamentó, se prohibían los nuevos institutos monovalentes y todos los que estuviesen vigentes tienen que al 2020 tenían que dejar de estar operativos. Y cualquier internación que tuviese que hacerse, muy, muy, muy excepcionalmente, va a un hospital general. Entonces vos al lado de un infartado tenés a una persona, como yo les digo, enfermos verticales, porque necesitan estar de pie, porque tienen que movilizarse, necesitan tocar todo. Viste que el enfermo mental no está quieto. No. Si está quieto es porque lo dopaste, Sí. lo llenaste de medicamentos o lo ataste a la cama. Entonces, ¿no vulnerás mucho más los derechos? Porque la vez pasada en el Hospital Posada se cayó un camillero con el enfermo mental que cuando se despertó y se vio atado a la cama, lógicamente, estaba en una sala general, al lado de parturientos, al lado de un infartado, al lado de una persona que le habían cortado una pierna, obviamente, para que esté quieto lo ataron a la cama. Cuando se despertó de estar dopado, se quiso sacar las cadenas, no pudo, se fue hasta la ventana, el camillero, que era un camillero de un hospital general, no de un hospital especializado en psiquiatría, Sí. lo quiso retener y cayeron los dos por la ventana y murieron los dos. Esto fue en el 2014, Hospital Posadas, lo podés buscar. Sí. Entonces, es una ley que necesita ser mejorada. En realidad no debería suspenderse esta ley. Pero yo, como sé que es más difícil que la den de baja a que le hagamos modificaciones, es que presenté varias modificaciones a distintos artículos para llevar claridad. Y para que el equipo interdisciplinario esté bajo la órbita del psiquiatra. Ahí te dicen que en el caso muy excepcional que haya una internación involuntaria, tiene que contener dos firmas, el diagnóstico del equipo interdisciplinario, y una de esas dos firmas tiene que ser la de un psicólogo o la de un psiquiatra. ¡O la de un psiquiatra! Si vos te van a internar, va a haber que medicarte. El único que te puede medicar es el psiquiatra, que es Claro, médico. Los demás no te pueden medicar. Aparte, es totalmente. el único que va a poder analizar tu historia clínica y ver si estás tomando un remedio para el colesterol que puede generar depresión, o si tenés una infección urinaria que puede generar delirio mental temporal. Es el único, porque es médico. Entonces, así como cuando vos te vas a operar, no dirige el equipo de cirugía el anestesista, sino que lo dirige el cirujano, acá también lo tiene que dirigir el psiquiatra. Y esta ley lo que busca es estigmatizar a la psiquiatría. En un momento dice, la medicación no debe ser usada como castigo. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que los médicos torturan? Bueno, ¿Entendés que es una ley muy ideologizada? a eso iba, le iba a preguntar, ¿usted cree que esta invisibilización que sufren tiene que ver con unos derechos humanos mal entendidos, ¿no? Por Totalmente. esto que estamos hablando, por ejemplo, que el psiquiatra tortura porque medica, por Exacto. ejemplo, o tiene que ver por miedo. Esto ya no digo de la dirigencia política, sino de la sociedad, como que tiene miedo a esas patologías y elige ni mirarlo, a ver si me toca a mí, ¿no? Mira, la vez pasada el censo que se hizo en gente en situación de calle en pandemia, es mejor dicho, antes de pandemia, en el 2019, daba que el 60% de la gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires tenía trastornos mentales. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando vos llamás al Moyano o al Borda para decir, mira, hay una persona que está en la calle, que se está desnudando, que está agrediendo a los que pasan? Bueno, si él no se quiere internar, yo no puedo hacer nada. Sí. ¿No podría estar mucho mejor esa persona en una clínica calentito, medicado, tranquilo, con ropa, aseado, que en la calle? Sin Bueno, esta duda. ley impide que se lo que pueda hacer eso, porque no lo dejan porque él no quiere internarse. No, yo lo que veo, además de esta cuestión mal interpretada, ¿no? De los derechos humanos, como si estuviesen conculcando derechos a alguien que ya de por sí lamentablemente los tiene disminuidos porque no está en su sano juicio. Quería profundizar en la sociedad, porque hay causas que se convierten en tratamientos de proyectos de ley, que tienen el consenso social o están en la agenda política, como se dice. Y si hablamos de salud mental, yo lo que siento, habiendo tenido crisis de pánico, por ejemplo, para hacer más Sí. íntimo el reportaje, digo, la sociedad no quiere saber nada, no quiere mirar esto. Le No, tiene claro. miedo. Sí, le tiene miedo, no conoce, por eso es que yo en mi proyecto también hablo de concientizar a las fuerzas de seguridad, a los familiares, porque un familiar le toca a un adicto o una persona con un ataque de pánico, como decís vos, que yo lo conozco también porque a un hijo mío le pasó una vez, y no sabés cómo manejar, no sabés de qué tenés que hablarle, de cómo tratarlo. Es decir, hay que concientizar, y para eso hay que hacer campañas, y para eso no hay que tenerle miedo. Claro. Este gobierno piensa que porque vos no nombrás las cosas no existen. Claro. En la ley no, en la ley no no habla de enfermedad mental, habla de padecimiento mental. El padecimiento es algo circunstancial, es lo que siento yo la noche cuando mi hijo no llegó, esto es un padecimiento mental. Sí. El padecimiento es circunstancial, la claro. enfermedad es crónica o es temporal y se puede, pero tenés que diagnosticarla para vos tenés que hablar de las cosas para que las cosas poderlas revertir. Si vos no hablás, no existe, parecería. Bueno, durante durante muchos años fue tabú también la enfermedad mental. Y sí. Claro. Pero claro, pero y vos fíjate que hay mucha gente que si te dice que está que oculta decir que está depresiva, claro. o que si está tomando algún medicamento, te dice no, pero es temporal, es decir, no, yo les recomiendo a todos si pueden ir a ver la película, no, la obra de teatro Votemos, que es una producción de Adanzoa que la fui a ver con la madre de Chano el miércoles pasado. Uh-huh. Magnífica. Es un consorcio donde tienen que decidir, porque un propietario le va a alquilar a un compañero de trabajo su departamento y desliza que sí, es un chico que está con un programa de reinserción porque tiene algún temita de salud mental. Sí. Todos ponen el grito en el cielo y te interpela eso a vos también. Claro. ¿Cómo votarías vos si sabés que vas a tener una persona que tiene un trastorno mental? Sí. Y lo que te muestran ahí es que el 1% de la gente que puede tener un trastorno mental puede llegar a ser agresiva. La mayoría, todos son pacíficos. Uh-huh. Entonces vos, sin conocer a alguien, ya lo estás condenando, ni lo conociste, no sabés ni qué enfermedad mental tiene y ya de pronto lo estás condenando a que tenga que vivir en la calle porque no querés que le alquilen ese departamento. Es muy buena la obra de teatro esta porque a vos te interpela también como sociedad. Sí, está bueno. ¿Entendés? Y yo creo que tenemos que interpelarnos. Está bueno el ángulo y sí, desde ya, porque yo veo eso, ese temor en la sociedad, pero también veo, no sé si usted maneja estadísticas, no de trastorno mental, pero sí, no sabría cómo llamarlo desde el punto de vista médico, por ejemplo, los que consumen algún tipo de ansiolítico, yo creo que son, no quiero, voy a decir una pavada porque no tengo idea del número, pero yo conozco 10 personas, 9 toman ansiolíticos. Sí. Y más después de la pandemia, ¿sí? Claro. Después de la pandemia se han deduplicado, es decir, que se han multiplicado por 10 las consultas psiquiátricas en los consultorios, en los equipos, ¿no? De psiquiatría. Se han deduplicado, es decir, por 10. Lo que eran antes 4.000 consultas por mes, ahora son 40.000 consultas por mes. ¿Y ese tipo de patologías cómo se las caracteriza dentro de la medicina? ¿No estarían dentro de trastornos o problemas? Sí, puede ser un trastorno de ansiedad, puede ser. Y son ambulatorias, ese tratamiento ambulatorio. Claro. Pero la ley nada habla de eso, la ley. Claro, la claro. ley no habla de nada. El 95% de los casos son ambulatorios. Exacto. El 90%, ponele. Y sin embargo la ley no habla nada de eso. Sí, entiendo. Y el otro día, no sé si estuvo presente, me llegó una nota que nos mandó Cynthia Houghton con Mujeres que Transforman, donde estuvo justamente presente la madre de Chano, estuvo Vicky Orleri, no sé si estuvo también usted, pero que están conteniendo. ¿Dónde fue, no? Están en el Consejo Social. Tratando de contener estas cuestiones y un proyecto. No, porque sí. Porque yo la invité a Cynthia Houghton a estas reuniones que las organizan justamente la mamá, no las organiza Cynthia, sino que las organiza la mamá de Chano y la mamá y esta señora Estela Mauric en el Museo Larreta todos los jueves a las 5 de la tarde. Qué bueno. Y se reúnen con madres de adictos o madres de enfermos para hacer una contención, para dar algún tip que pueden dar de acuerdo a su experiencia. Y esto es todos los jueves a las 5 de la tarde en el Museo de la Reta. Y lo comandan Marina Charpentier y Estela Mauri. Atando no solamente los protagonistas, que son, veo que bastantes coinciden los que toman este tema en sus manos, sino la temática, también hubo un proyecto de ley, corríjame usted si estoy equivocado, que fue aprobado en comisión, creo que en el día de ayer, que presentó Daniel Arroyo, para los chicos que sufren el suicidio de sus padres, que también es una consecuencia de estas cosas. Y también estuvo Vicky Orleri, la mamá de Chano, me pareció que estaba bueno el proyecto. ¿Ayer? Sí. ¿Ayer? Qué raro, no me enteré. ¿Será alguna comisión que no...? Me llama la atención, no me enteré. Sí. Ayer tuvimos jefatura de gabinete, tuvimos sesión, por eso me llama la atención que haya sido ayer. Y si no, tómelo con pinzas, si no fue ayer, fue anteayer, pero no más. Y me pareció buenísimo porque tiene que ver con los chicos sí, que claro. pierden a sus padres y quedan solos en este mundo. Y además porque cruzó, no hubo grietas ahí, estuvieron de todos los partidos. Claro, por supuesto. Sí. Chicos, los tengo que dejar porque tengo que ir a un evento de padres, una cena de padres, qué sé yo, estoy en Pilar y tengo que cambiarme y tengo que irme para Buenos Aires. Está terrible el tránsito. Está terrible el tránsito. Bueno, ahora vamos a actualizar el servicio de tránsito para que la diputada sepa por dónde ir y por dónde no. Espero que la Panamericana esté no cargada. No, mortal, mortal, no sabes lo que es. Acabo de venir de ir a buscar unas cosas, no sabes lo que es la Panamericana. Está. Yo ya hablé con Autopistas del Sol, le dije, no, no corten el pasto de día, corten los de noche, y si no, asfalten ¿cómo se llama? Las banquinas. Claro. ¿Para qué queremos tener pasto ahí si vas a estar cortando el pasto todos los días? Porque cada día cortás un kilómetro distinto, todos los días hay congestión porque están o cambiando las bombitas o cortando el pasto. Háganlo de noche que hay menos tránsito. Las pobres gente que sale del parque industrial a esta hora, hay cola de autos desde las 4:30 de la tarde acá en el kilómetro 50. Y Impresionante, sí, la impresionante. verdad que sí. Y que asfalten las colectoras para que la gente pueda ir por las colectoras, sino cuando hay algún accidente. Pero bueno. Bueno, diputada, le Ya. agradecemos muchísimo, estuvo muy buena la nota y bueno, que vaya para adelante esta modificación, ¿no? Bueno, ojalá que sí. Gracias por visibilizar el tema, chicos. No, por Hasta favor. luego.